desde San Miguel, en la República de El Salvador. Esta es YSGL, Radio Misionera Voz de Alerta, 11:30 AM, reconciliando a los hombres con Dios. Desde El Salvador para el mundo, esta es Radio Misionera Voz de Alerta, 11:30 AM, acercándote a Dios, acercándote a Dios. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Uno era un Boeing 727 de Iberia, el otro un DC-9 de Aviaco. Ambos estaban cargados de pasajeros y ambos corrían por la misma pista, y era la pista de despegue en el aeropuerto de Madrid, capital de España. Pero los dos aviones de pasajeros no corrían en el mismo sentido, sino que cruzaron sus líneas y la colisión se produjo fatalmente. Del terrible choque resultaron muertas 93 personas, tanto del Boeing como del DC-9. Fue uno de los más graves accidentes ocurridos en Madrid en los tiempos presentes. La causa: error humano, descuido y niebla cegadora, dijeron los diarios. Los accidentes, amigos de aviación, son en realidad muy pocos comparados con los miles de vuelos que se realizan todos los días en todo el mundo. Pero cada vez que hay un accidente grave, la prensa mundial conmueve a la opinión pública. Y casi siempre, la causa de estos accidentes que cuestan centenares de vidas humanas se atribuye a descuido, imprevisión o falta de señales adecuadas. En este caso de Madrid, la causa fue una niebla cegadora, apenas dejaba ver, y una falla en la torre de control que le dio pista a dos grandes aviones al mismo tiempo. Podríamos decir, amigo, que en todas las tragedias que dañan a los individuos, que afectan los matrimonios y destruyen los hogares, hay también error humano, descuido y niebla que enceguece. Pongamos por caso un matrimonio que llega a la corte de divorcio para ponerle fin a su relación. ¿Cuáles son las causas que han provocado esta ruptura? Casi siempre, error humano, de él o de ella, que se dieron a un amor ilícito. Y descuido. Descuido de los sagrados votos que se hicieron al comienzo de su vida matrimonial. Descuido de las eternas leyes de Dios. Descuido del amor, la comunicación, el compañerismo imprescindibles entre esposo y esposa para mantener la unidad y la felicidad. Y niebla cegadora, niebla de falsos conceptos del amor, niebla de la conciencia que no le importa hacer el mal, niebla cegadora de una mala moral cuya base es el egoísmo. Amigo, lo que necesitamos es un Salvador, un Señor, un Maestro, que nos ponga en el carril adecuado y nos mantenga en una línea recta de conducta y nos provea una sólida fuerza moral. En otras palabras, necesitamos a Jesucristo, único Maestro y Señor y Salvador. Solo por Él y con Él evitaremos la desgracia. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Este fue su programa,